otre, pa' que te otre conmigo. Es ahí. Pura culpa. Más nada. Somos la pimienta y el ají que le da el saborcito a la vida. ¡Buenos días! A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 16 de junio de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo. Y en los controles se encuentra Rojo Rojito. Hoy vino, bello vino el muchacho. ¡Luigi Erloyo! Y abriendo la ventana con muchísimo cariño. Besos, abrazos, aplausos a papachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones de esta servidora Elsa García, abriendo con excelente salsa. El boricua Pirulo, Pirulo y la tribu ya llegó. Y aquí estamos, con el ánimo bien en alto, bien arriba. Y como lo vamos a estar con ese excelente papel, ese rol que ha realizado nuestra canciller Delcy Rodríguez. Con 19 votos, la Organización de Estados Americanos aprobó la evaluación de las actuaciones de Almagro contra Venezuela. ¡Púquiti, Almagro! ¡Púquiti! Ahí te fue este puñetazo simbólico en toda la quijada. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó que la Organización de Estados Americanos aprobó la solicitud de Venezuela para evaluar en Consejo Permanente la actuación desmedida del secretario general Luis Almagro contra nuestro país tras su participación en el 46º periodo ordinario de sesiones de la Organización de Estados Americanos en República Dominicana. La canciller venezolana calificó el hecho como una votación histórica en la cual 19 países votaron a favor, 12 en contra de la solicitud. Añadió que esta evaluación pretende encauzar la legalidad de la Secretaría General de la organización y garantizar el fortalecimiento institucional del organismo multilateral. Aquí les explicamos pues en otro programa los artículos del reglamento interno de la OEA que ha estado violando sistemáticamente Luis Almagro, ¿verdad? Bueno, durante una rueda de prensa a medios internacionales, Rodríguez expresó: lo ocurrido el día de hoy es una victoria de la región y es una victoria de la OEA. Es un llamado al secretario general a que encauce su comportamiento, se apegue a las normas y principios del organismo internacional. La jefa de la diplomacia nacional dijo que los ataques de Almagro no solamente van dirigidos contra el pueblo de Venezuela, sino en contra del funcionamiento de la Organización de Estados Americanos. La postura poco ética de Almagro con relación a Venezuela está socavando las bases mismas y los principios fundacionales de la Organización de Estados Americanos. Alertó que el secretario general, sin contar con las atribuciones legales, pretende impulsar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo del presidente de la República, Nicolás Maduro, bajo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Delcy Rodríguez afirmó que dicha acción es una conjura que existe entre la oposición venezolana, profundamente antidemocrática y golpista, en concierto con el secretario general de esta organización, quien decidió, sin mandato de nadie ni del Estado concebido, poner a un lado las normas para promover un golpe de Estado en Venezuela. Agradeció Rodríguez el apoyo de la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos que ratifican los principios de paz y no injerencia en asuntos internos de cada Estado como principio irrenunciable para preservar la paz en la región. La no injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros de la OEA es la piedra angular de esta organización, destacó la canciller venezolana. Finalmente pidió que se reconozca al presidente Nicolás Maduro y se respete al pueblo venezolano. Bueno, este un nuevo triunfo diplomático en la Organización de Estados Americanos. Y bueno, y otra información que no habíamos podido. Lo que pasa es que bueno, la nota no la tengo abierta aquí, ¿no? Pero también tuvimos otro triunfo importante en la Organización de Naciones Unidas al formar parte de un consejo de esa organización que tumba, ¿no? Ya iré buscando en el corte, iré buscando la nota, que tumba por los suelos esa imagen de Venezuela como un país forajido, como un país que se está cayendo a pedazos, como un país que está sumergido en una crisis humanitaria, que tenemos una crisis económica generado por la caída de los precios del barril de petróleo. Eso es cierto, que estamos viviendo una guerra no convencional, tenemos problemas de especulación, una inflación galopante, porque es eso, es una inflación galopante, junto a problemas de abastecimiento, el desvío de los alimentos, que de verdad el pueblo está pasando trabajo. El pueblo raso, el pueblo llano, está pasando trabajo, señores. ¿No? Eso no se va a negar, pero llegar a los niveles de presentarnos como un país en guerra civil, ¿no? Como un país en guerra, como un país donde que hace poco alguien agarró unas fotos del Congo, de unos niños desnutridos en el Congo, y las publicó como si fuera Venezuela, o que eso lo desmintió Cáritas de Venezuela 20.000 veces, pero ahí está CNN y operadoras de la derecha internacional señalando que aquí la gente está comiendo perros y palomas. Mire, señores, en esos extremos no estamos. Ah, que la derecha nos quiere llevar para allá, es probable. Que la derecha nos quiere llevar a una conmoción social. Veamos lo que pasó en Sucre, veamos lo que están intentando hacer a Anzoátegui, eso es cierto. Que de verdad que se propusieron llevarnos un estado de desesperación y de hambruna. Bueno, más que obvio, pongamos el ejemplo de lo que son los carbohidratos. Los venezolanos estábamos acostumbrados a comer harina de maíz, a comer arepa. No, bueno, en lo personal yo me daba el gusto de la arepa los fines de semana, porque entre semana procuro dármelo con arepitas de yuca, ¿no? Y los fines de semana, que bueno, uno se levanta más tarde, uno está con calma, uno cocina, entonces preparas tu arepita con tu periquito y no sé qué. Entre semana realmente soy el tipo de personas que o come en la calle o lo resuelve todo, o sea, hablo del desayuno, o lo resuelvo todo con un sándwich. Bueno, desaparece la harina de maíz. Bueno, no importa, la harina de trigo, con eso uno puede hacer unos chapatis, uno puede hacer unas arepitas andinas, uno puede hacer unos pancitos, ¡pum!, desaparece la harina de trigo. Bueno, nada, no nos queda más remedio que comprar pan. ¡Pum! Dejan de hacer pan salado. Producen pan salado una sola vez al día. Ponen a la gente a hacer cola en la calle para generar malestar y generar un impacto psicológico negativo. Caramba, pero cuando entras a las panaderías, tienes pizzas, tienes pan dulce. Yo tenía siglos que no veía el pan dulce y lo están produciendo otra vez. Pizzas, pan dulces, acemitas, saladitos, pastas secas, dulces fríos, palmeras, pastelitos de jamón, pastelitos de queso, pastelitos de pollo, pastelitos de espinaca y ricota. Y uno dice, es que es descarado. Y el que no lo quiera ver es que de verdad, o sea, tiene unas gringolas puestas. Pero lo que están haciendo con el pan, que es la opción más cercana, que una de las opciones más cercanas que le queda al pueblo, nos la han puesto cuesta arriba. No conforme con eso, lo suben a cada rato. Ahí están los especulandros de una panadería que está cerca de mi casa. Los tipos te producen una vez a la semana, por eso sí, ellos te tienen de todos, pizzas, pastelitos, la verdad, pan salado no. Te producen una vez a la semana paquetes de pan de perro caliente, de pan de hamburguesa y de unas especies de pancitos franceses integrales. Una vez a la semana, porque eso yo lo veo una vez a la semana. Y te los venden de 1.000 bolívares para arriba. Un pan de mantequilla está en 1.200 bolos, allí, con esos especulandros. Lo más barato que ellos tenían eran las acemitas. Las acemitas hace 2 semanas estaban a 100. A principios de esta semana estaban en 120. Ya las subieron a... ¿Cuánto fue que lo subieron? A 200 bolívares. Antes de ayer estaban a 120. Ayer estaban a 200 bolívares. Y con el pan dulce igual. Ah, bueno, 70 bolos el pan dulce, pum, 90, pum, tal. Y ahora el pan dulce está en 120. Y uno dice, bueno, señores, pues comeré sandwichitos de pan dulce. ¿Qué se le va a hacer? Por supuesto que las panaderías están tan especuladoras que la gente, y está tan complicado en las panaderías, que el pan industrial, la gente lo está comprando más y ¡pum!, desaparecieron las tortillas Bimbo, ¡pum! Todo eso está perdidísimo, así que lo que quedan son señoritas. Y uno dice, bueno, no importa, más trabajo, vamos a hacer arepa de yuca, ¡pum!, te montan la yuca, 1.000 y pico de bolívares el kilo. Y con 1 kilo de yuca, ¿cuántas arepas realmente pueden salir? Pueden salir para una comida para 4 personas, 5 personas. ¿Y después? Bueno, batata, te la montan de 1.000 para arriba. Bueno, y el ocumo de 1.000 para arriba. Claro, si uno se va a los camiones, si uno se va a los mercaditos, lo puede conseguir un poco más económico. Central Madeirense está desatado. 2,000 bolos el kilo de pimentón. Entonces ahí vemos cómo tienen al pueblo venezolano realmente. Nos tienen contra la pared y nos andan dando el golpe parejo. Y a pesar de ello, este pueblo es tan sabio y es tan paciente que no se presta como carne de cañón de las pretensiones de la derecha de desestabilizar al país. Ahí vimos las imágenes, están en televisión, las pasan una y otra vez, están en las redes sociales, como camiones, un camión amarillo se paró en Cumaná y se bajaron un montón de vándalos para saquear. Un pueblo con hambre o alguien sometido al hambre no te saquea una óptica. No te saquea una óptica. Un pueblo sometido al hambre no se mete en un simoncito para linchar a los bebés. De verdad que fue desgarrador el testimonio de esta maestra. El testimonio de esta maestra llorando. Logramos salvar a los niños, logramos salvar a los niños. Ellos querían entrar. Logramos salvar a los niños. Le decíamos que no entráramos, que no entraran, que esto es una guardería, que nos respetaran la vida. Los testimonios de los dueños de los locales, de las panaderías. Esto no es hambre. Lo que pasó en Petare. La panadería de la Urbina, que se robaron? ¿Cigarrillos? Oye, vale, los fumadores no son tan violentos, discúlpenme. Lo digo con conocimiento de causa. O sea, se llevaron cigarrillos, dinero y golosinas. Comida no. Entonces, señores, este es un pueblo sabio y paciente. Tiendas de ropa. Entonces, pues, tenemos hambre. Resulta que los venezolanos comemos ropa y comemos lentes de sol. Entonces, que no nos caigan a cuento. Nadie niega que le estamos pasando mal y que nos quieren llevar, pero mira, contra la pared. Como tampoco negamos, aunque no es con la rapidez y la eficiencia que uno quisiera, porque el problema es sumamente complejo, que mientras el Estado busca tomar medidas para resolver esta situación, tenemos unos políticos de derecha que piden que nos activen la Carta Democrática, ¿para qué? Para que nos bloqueen, para que no entren alimentos, para que no entren medicina. O sea, tenemos un sector de la derecha que nos quiere llevar al colapso para recoger los pedazos rotos del país y venderlos a precio de gallina flaca a las transnacionales y a los Estados Unidos. Y tenemos un pueblo sabio y paciente que no decimos que es 100% chavista. Hablamos del pueblo venezolano sin distinción política o religiosa, incluso de clase social, que sabe lo que dolió el Caracazo, que sabe las consecuencias que trajo, que sabe que los quieren utilizar como carne de cañón y que está ahí desarrollando la organización popular, buscando alternativas, buscando soluciones. Porque, señores, no nos queda otra que seguir adelante. Y en eso estamos. Bueno, sobre la situación en el Estado Sucre, desplegaron la operación de liberación del pueblo. La madrugada de este jueves se ejecutó una operación de liberación del pueblo en la ciudad de Cumaná para dar con los responsables de los hechos vandálicos. Así lo informó a través de Twitter el coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, Freddy Bernal. Así que bueno, se lanzó la operación Liberación del Pueblo. También reporta el gobernador de esa entidad, del Estado Sucre, Luis Acuña, señala que el Estado Sucre ha ido recobrando la normalidad. Garantizó que a través de las autoridades y funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y la operación Liberación del Pueblo se ha venido dirigiendo operaciones para velar por la seguridad de los ciudadanos. El gobernador de Sucre, Luis Acuña, reportó total normalidad en la ciudad oriental luego de los actos de violencia ocurridos el pasado martes en algunos supermercados y comercios de Cumaná. A través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, informó que el servicio transporte público y de carga pesada ha sido restablecido en la zona. Se ha ido recobrando la normalidad, aseguró Luis Acuña. Habló sobre las reuniones efectuadas con un grupo de comerciantes y personas afectadas por estos actos vandálicos y dijo que los testimonios recogidos avergüenzan y dan cuenta de la pérdida de valores en quienes incurrieron en estos hechos. Bueno, el intentar linchar a unos bebés realmente es una pérdida de valores brutal. social, y todo por dinero, porque son mercenarios. No hablamos de gente loca, no hablamos de gente histérica. Estamos hablando de gente que le han pagado para eso. Recordó además que por estos hechos fueron detenidas 400 personas, quienes deberán presentarse ante la justicia y asumir responsabilidades. Este grupo de personas están siendo remitidas a los centros de prisión para que, cumplida la cautelar, puedan salir y pagar por estos hechos que no pueden quedar impunes. Finalmente garantizó que a través de las autoridades y funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y la Operación Liberación del Pueblo se ha venido dirigiendo operaciones para velar por la seguridad de los ciudadanos. Otra información que se dio es que el Estado atenderá a los comerciantes víctimas del vandalismo en Cumaná, y eso lo profundizaremos en la próxima media hora, ya que nos toca ir a la pausa. Y orgullosos de este pueblo sabio y paciente, como cantaba Ali Primera, orgullosos de este país de libertadores, porque este es un país de libertadores, este es un país de gente trabajadora, honesta y digna. Venezuela es nuestra madre, Venezuela es nuestra patria. Vamos con Rubén Blades y este bonito tema, Patria. Hace algún tiempo me pregunté.

criticar o investigar sobre la placa tectónica. Ese es normal, porque este problema no es bicenal. Con todo este peo el mundo se encuentra tan anormal. Y esto no va a cambiar, al menos que todos cambiemos y luchemos. Pero siempre hay uno que el grupo quiere mandar. ¿Cómo caminar? ¿Cómo respirar? ¿Cómo pretender dar otro paso sabiendo que andamos por el camino del fracaso a Kazú? No has analizado esta sociedad apestosa, sube el sueldo mínimo, con ello el precio de las cosas. En la televisión observamos mucha basura y quieren hacer propaganda con toda nuestra cultura. También hay las que rayan en los bajos y obscenos, porque ahora para vender zapatos muestran el culo y los senos. Bombardean tu mente y tú piensas que de lo mejor lo observa tu tío, tu padre y hasta tu hermano pequeño. Despierta del sueño, no seas un lacayo trabajador. Aún me lanzan porno y dice que venta de ropa interior por aquí por la calle. Hay mucho abuso policial, solo te quieren parar para matraquearte, quitarte real. Lo más bandera, que es lo que más me da rechera. Vivimos en el mismo barrio bajando las escaleras. El color no es un factor para criticar a una persona, ni el sexo, ideología o condición social, ni el vocabulario y mucho menos su zona. Y si seguimos así, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque no tengo dinero, no me creas inferior. Recuerda que más importa lo que existe en el interior. Mientras muchos solo viven de lo exterior, un carro nunca va a andar si le hace falta el motor. Por favor, que salga ya el colaborador, que todo se hace normal para el actor y para el espectador. Por mal administrador se deteriora el archivador. Yo prefiero andar natural, cholita, camisita y short. Es tan impresionante que el pedante no comparte. Sin cuidado nos ha manejado por varias partes. Acepto que en el trayecto a veces malicia uso, nadando mares extremos como el propio buzo. Modificar al encontrar soluciones a las cosas. Pensalo, no es pasapalo, que lo malo no rebosa. Tengamos un punto fijo, con razón yo pensaré. Se vive una realidad, pero no de mal anime. Explotación y corrupción, si quieres te enseño. Dos humildes en la sociedad y corazón pequeño, observo que su conciencia se va en decadencia. Se matan con argumentos dentro de cierta impaciencia, en la cual se teje primero lo que será más básico. No lo perseguiré con encuesta en que nada reta. Decir que no se resuelve con los padrinos mágicos, sino con mejores acciones sobre una respuesta. A veces se estremece ya tan solo de pensarlo. No basta con hablarlo, tendrás que vivirlo. Arte con la parte, habrá que fragmentarlo. Y con buena melodía, tú podrás oírlo. A veces se estremece ya tan solo de pensarlo. No basta con hablarlo, tendrás que vivirlo. Arte con la parte, habrá que fragmentarlo. Y con buena melodía, tú podrás oírlo. Ya, ya, Artilleros Clan. Yeah, RD Amen. Para entender hay que respetar. Ok. Diez treinta y ocho minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Artilleros Hacia lo Social. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, como les habíamos dicho, el Estado atenderá a los comerciantes víctimas de vandalismo. En Cumaná, el Estado venezolano atenderá a los comerciantes víctimas del vandalismo ocurrido este martes en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre. Así lo informó Freddy Bernal, coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, quien junto a la DRQN, ministra para la mujer, fue designado por el presidente Nicolás Maduro para atender la situación en la entidad. La información fue dada a conocer a través de la cuenta en Twitter de Bernal, quien más temprano se reunió con los comerciantes y empresarios afectados por los hechos vandálicos en Cumaná, encuentro en el que también participó Requena y el gobernador de la entidad, Luis Acuña. Siento indignación al escuchar a los comerciantes víctimas del vandalismo. Robar una guardería sin importar los niños no tiene perdón de Dios, publicó Bernal. Entre los comercios afectados se encuentran farmacias, supermercados, ferreterías, licorerías, centros de copiados, tiendas de ropa y ópticas, atacados a través de un patrón de agitación por parte de grupos vandálicos. Tenemos ya llamadas, tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí. Hola, Insa. Hola, ¿cómo estás, Margot? Bien, ¿y tú? Bien. Bien, bien. En casa, tú sabes, pasando más trabajo que una gata loca. Todos, pero bueno, aquí estamos, echando para adelante. Sí, tú sabes que yo ando, bajé a la avenida, ¿no? Porque me pagaron la pensión y por eso estaba pelada la avenida, ¿no? Ok. Y entonces ahí tú estás hablando en la panadería que está pelada, pero hay bastante dulce, uh-huh. Pasta y un pan, ¿cómo se llama? Ayer estaban vendiendo un pan, no me acuerdo de queso, como que era 1.300 bolívares. Y las canillas a 300, entonces yo vi cuando descargaron, pues de mi ventana se ve la panadería. Ajá. Cuando descargan. Una gandola la semana pasada llena de harina. Sí, pero es que no lo utilizan para pan salado, sino para otras cosas. Todos tienen el mismo horario. Aquí ahí tenemos tres panaderías, ¿no? Uh-huh. Y las tres tienen el mismo horario de vender el pan. Sí, señor. A las 5 de la tarde. Sí, señor. Esa es la hora. Entonces la gente agarra su banquito y se sienten desde la caja y salen de la panadería hasta la avenida, ¿sabes? Uh-huh. En un banquito, sin vergüenza. Sí, vale. Entonces, bueno, chica, y oyendo otro más ignorante, y me disculpa que diga que una persona sea ignorante, pero esto es ignorancia, decir que Delcy Rodríguez es un demonio y que es inculta, que como que esa mujer cuando habla da asco. Por favor. Ayer, cuando la vi hablando, hasta las lágrimas se me salieron. Quisiera alguno de ellos hablar como Delcy Rodríguez. Mira, cuando me daste escalofrío, cuando yo la vi hablando, bueno, todos estos días que he estado, bueno, siempre, ¿no? Pero ayer se batió de verdad, como se debe batir. Sí, señor. Una persona que ama su patria. Porque yo nací aquí en Venezuela y aquí me quiero morir. Yo amo mi país. Y si tenga que aguantar, claro, una vez se me pongo brava. Claro, y, como todos. Como todo, porque hoy por lo menos yo le digo a mi hijo que por fin les están solucionando el problema ya en el trabajo, ¿no? Ay, qué bueno. Ellos no pueden comprar nada. Y fue un inspector de allá de la corporación, tú sabes, uh-huh. Allá donde está la corporación de eso. Y le preguntó una muchacha, ¿por qué usted está de mal humor? Y la muchacha le dio la explicación, mire, nosotros ya nos dejan hasta 2 meses sin hacernos mercado y no podemos comprar nada aquí de los estantes y esto. Así es la cosa. Bueno, resulta ser uh-huh. que parece que ellos facturaban como que los muchachos compraban. ¡Qué horror! Y pasaban las facturas para allá. Entonces le dijo así, y entonces el señor habló con varios, pero no dijo quiénes eran, pues. Dije, menos mal que no habló con el terrorista mío. Entonces, les van a hacer mercado este fin de semana. Ay, qué bueno. Ay, Margot, qué bueno, qué alegría. Como antes cada 15 días, gente. Porque de ahí de ese mercado está pegada mucha gente de mía, pues. Que claro, no, es así. Que vivía al frente, que trabaja, ella es profesora y ella trabaja todo el día en un colegio y no, y los días que le toca comprar no puede. Mi nieta es periodista, como tú sabes, uh-huh. Ella ahorita si tiene pautas y esas cosas, ella no puede salir de ahí, ella trabaja para la alcaldía de Caracas, en el departamento de prensa de Funda Patrimonio. Okay. Y entonces no les da tiempo. ¿Qué es así? ¿Me lo dices o me lo preguntas? A mí tampoco me da tiempo, ya que estoy pasando la roncha pareja, pero echando para adelante, así. Mira, Enza, ¿dónde compra una persona que no puede salir a comprar? Entonces mi hija está furiosa que este gobierno, que no sé qué, se reunieron en estos días aquí, yo me tranqué en el cuarto y después salí y le dije, mire, yo les voy a agradecer, un favor. Si ustedes 9, porque mis nietos ya votaron, ya mis nietos son 4 nietos, se supone, ya votaron, más mis 2 hijas, que se me han convertido en 2 terroristas, menos mal que no estaba Luis Gustavo, porque ese era el que le ponía la guinda a la torta. Uh-huh. Bueno, y aquella hora, ta, y yo me tranqué en el cuarto. Jesús Eduardo, mi hijo, que síndrome de Down, cumpleaños. Uh-huh. Entonces yo salí y le dije, miren, ustedes saben cómo es la cosa, que si van a hacer otra torta aquí, la hacen en su casa ya. Se van todos para allá, porque aquí a mí me da la gana de que no se hable de política. Claro. Porque lo que pasa es que ustedes los embrutecieron, yo sé, todos estamos pasando lo mismo, le dije yo. Pero ustedes vivieron los tiempos de las vacas gordas, que 17 años que tuvo el presidente, en 13 años, 14 años. 14 años, y nadie y ahora nadie se acuerda de eso. Le dije a la del frente, que vivió aquí en el edificio del frente, le dije, y tú te pudiste comprar una nevera nueva, una cocina que te ha salido fabulosa, una lavadora, un televisor que te salieron en 7.000 bolívares gracias a este gobierno. Porque los adecos y los copellanos cuando mandaron, porque yo viví todas esas épocas, mi mamá para comprar una cocina, recuerdo yo que la tuvo que sacar fiada en González y Bolívar y pagaba 50 bolívares en semanal, como que semanal. Y tuvo como 4 años pagándola cuando nos mudamos a este apartamento. Y ahora nosotros no compramos fiada, ahora la compramos de contado. Así que me hacen un favor y se me van todos de aquí, los corrí de aquí a mi casa. ¿Ah? ¿Cómo es eso? No, que es un asunto de respeto, es tu casa y tu casa se respeta. Sí, en la casa de ellos, que yo hable lo que quieran. Que me dé la gana y voten por quien ustedes quieran y firmen contra ustedes quieran. Cuando los voten de los trabajos, entonces no se vayan a quejar. Le dije yo, porque aquí trabaja mi nieta en el gobierno, mi hija en el gobierno, Luis Gustavo en el gobierno, mi yerno trabaja en Conviasa. Entonces, explícamelo. Entonces, cuando los voten, porque si Bispera te hubiera mandado Acción Democrática de Copella, ustedes estuvieran raspados. Así se lo di, los corrí de mi casa y lo lamento mucho. Aquí en mi casa yo pienso como me dé la gana. Me extraña porque ustedes todos votaron por el presidente Chávez, por Nicolás Maduro y por Jorge Rodríguez. Y ahí los corrí. Y no importa lo que pase, sé que vamos a triunfar con esto. Soy venezolana, amo mi país. Y el que no lo quiera, bueno, que vea lo que hace, pero con la oposición, para atrás ni para agarrar impulso. Chao, esa que pase un Te feliz queremos día. Mucho, Margot, un feliz día, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás, esa? Hola, Briseño, ¿cómo andas? Chévere, mira, yo me acuerdo mucho y siempre lo recuerdo, el Che Guevara, y más cuando se cumplieron antier en 88 años de eso, que al imperio no hay que creerle ni así. A mí me parece muy extraño de que antier el secretario de Estado se reúne con Delcy para pedir la continuidad de las relaciones. Y luego ayer, o sea, la posición tan, pero tan orgullosamente digna del presidente de la República Dominicana, diciendo lo que habían hecho con su país, los norteamericanos, cuando vinieron en el año 65-66. Yo creo que allí comenzó el derrumbe de todo lo que se montó. Porque cuando ese presidente vio aquella explicación tan orgullosamente digna, ahí comenzó todo el mundo a decir, porque cuando dijo Delcy que se fijaran, fijémonos nosotros, aquí están montándole a Venezuela una trampa para invadirnos. Pero fíjense lo que está ocurriendo en todos estos países donde ha pasado el imperio, Libia, Irak, Siria, y todo eso que está ahí, el drama del Mediterráneo, eso, bueno, palabras menos, palabras más, eso es lo que ella quiso decir. Y a Magro, creo que allí fue cuando comenzó todo. Yo creo que ayer fue la guinda de la torta cuando salió ella a decir que 19 países. Ahora, esos 12 países, ¿quiénes serán? Bueno, Estados Unidos es uno. Estados Unidos, Canadá, Paraguay, creo que también lo echó para atrás. Me imagino que Uruguay, para defender a su presidente. Oye, porque a mí me extraña la posición de Uruguay, te lo confieso, mira, yo no sé. Tabaré Vázquez, yo siempre lo he considerado un adeco de estos live. A mí no me convence, a mí nunca me convenció Tabaré Vázquez, jamás. Y ahora mucho menos con esa posición que están asumiendo. Entonces, pero bueno, aquí estamos, fíjate lo que ocurrió, ahí está, pues Venezuela. Y todo eso, ahí están, retumbó en Cumaná. Yo no sé, creo que esta gente se está volviendo loco. Y ayer lo que le dijeron al señor Capriles en cuando llegó a antier, cuando llegó a allá a Argentina, golpista, asesino. Oye, qué bien, hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande, Briseño. Mira, sobre lo que estabas diciendo de los Estados Unidos, eso no va a llegar a ningún lado, aparte que ellos están ya en la carrera electoral. Y la gusanera cubana de Miami es determinante al momento de unas elecciones. Fíjense ustedes cómo Bush llegó a su primer gobierno gracias al estado de la Florida, aunque hubo fraude, ¿no? Pero eso era un poder. Estados Unidos, cuando agarró y empezó a promover estas políticas, empezó la guerra en contra de Cuba y a asumir por razones políticas, ¿no?, a la derecha cubana, pues metió al enemigo en casa. Y ahora resulta que la comunidad o la derecha cubana pues tienen muchísimo poder y muchísima influencia en la política norteamericana, ¿no? Y bueno, y ahí están ellos, pues, con la gusanera que les tiene agarrado el pescuezo en muchos aspectos, ¿no? La gusanera cubana está muy descontenta por la flexibilización, ¿no?, o por la, digamos, la bajada de hostilidades entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, para tener a la gusanera contenta, pues Estados Unidos tiene que mantener una postura férrea hacia Venezuela. Estoy de acuerdo contigo, quizás la bajadita de cabeza y el lenguaje y esa actitud de Franco, o sea, de ay, vamos a dialogar, vamos a normalizar, es por la presión de la mayoría de los países dignos que forman parte de la OEA. Entonces, bueno, necesitan, ¿no? Necesitan lavarse la carita. Está más que evidente, está más que evidente el interés de Estados Unidos de derrocar, de acabar con la revolución bolivariana y con el chavismo. Y bueno, ellos tienen que ponerse un poquito de maquillaje, ¿no? Limpiarse la cara. Fíjense ustedes que, bueno, él informó la canciller, Delcy Rodríguez, que el comisionado Thomas Shannon viajará muy pronto a Venezuela. La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que el comisionado estadounidense Thomas Shannon visitará Venezuela muy pronto para mantener un canal de comunicación entre Estados Unidos y la patria de Bolívar. La canciller indicó que la decisión fue acordada durante el encuentro que sostuvo este martes con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en el contexto de la Asamblea General número 46 de la Organización de Estados Americanos, realizada en República Dominicana. La reunión de ayer martes fue muy importante porque permitió establecer un canal de comunicación permanente y a la brevedad. Allí acordamos incluso que el comisionado Thomas Shannon viajará muy pronto a Venezuela para que sigamos en vísperas de este canal de comunicación. La diplomática comentó que la reunión que sostuvo con Kerry fue cordial y franca y que durante la cita acordaron el establecimiento de canales de comunicación del diálogo diplomático respetuoso en términos de pares iguales, algo que había solicitado Venezuela de manera permanente. Nosotros hacemos eco de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, que habla de la igualdad soberana de los estados, que habla del principio de no interferencia en los asuntos internos, afirmó durante una rueda de prensa ofrecida desde República Dominicana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dijo que Venezuela y Estados Unidos iniciarán una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación a fin de restablecer la relación diplomática entre ambos países. Nosotros somos la gente del diálogo, sabemos defender nuestra verdad con palabras, el ejemplo y la diplomacia bolivariana de paz, dijo desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Así que bueno, son ya las 10:51 minutos. Vamos a hacer una pausa con un bonito tema. No, es un tema muy lindo de Fito Páez. Se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón y lo interpreta Mercedes Sosa junto con el cantautor francés Francis Cabrel. Ya venimos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de

pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. Arturo Michelena es uno de los más importantes pintores venezolanos del siglo XIX. Nació en medio de una familia vinculada al arte el 16 de junio de 1863 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Comenzó a pintar desde muy corta edad. Sus inicios como pintor fueron de la mano de su padre, Juan Antonio Michelena, y de Doña Socorro Castillo, hija de Pedro Castillo, retratista y autor de los murales de la casa de José Antonio Páez en Valencia. Su formación, destacada en las artes y sus primeras pinturas, comienzan su gloria. Cursó estudios en París y es actualmente reconocido en nuestro país por sus famosas y emblemáticas pinturas como Miranda en la Carraca. Dale para adelante que nací para ser feliz. Acomodé lugar. Del Caribe soy. Con el canto y con primor del Caribe soy. Tengo tumba que no se puede faltar ni para nada. Del Caribe, Caribe soy. Soy. Del Caribe soy. Queremos paz, no quiero guerra. Queremos paz. Oye, hermano, porque usted duerme cuando deben de estar de pie. Del Caribe soy. Que vengan timbaleros, que vengan a descargar. Pronto, muy pronto. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito, cuidadito, cuidadito, cuidadito, cuidadito, cuidadito. 8 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos la agrupación venezolana, la salsa mayor, cuidadito con Pay Gallo, bueno, cuidadito con también los rumores y cosas que circulan por allí. Y bueno, desmienten, ¿no? El ministro del Poder Popular para la Cultura desmintió que hayan sido robados los restos de Rómulo Gallegos. Habrá vigilancia permanente en la tumba. Bueno, ayer la nieta de Rómulo Gallegos publicó en su cuenta, en la red social Facebook, ¡ay, que se robaron, profanaron la tumba de mi abuelo y mi abuela y se llevaron todos los cuerpos del panteón familiar! Bueno, se trasladaron las autoridades, se trasladó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Frei Ñáñez, también el presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos, Roberto Hernández Montoya, y bueno, vieron la situación allí. Y este miércoles, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Frei Ñáñez, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez y el presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos, Roberto Hernández Montoya, acudieron al Cementerio General del Sur y confirmaron que, a pesar del ataque vandálico realizado contra la tumba del escritor insigne de la historia venezolana, Rómulo Gallegos, sin embargo, los restos sí permanecen en su tumba, ubicada en el Cementerio General del Sur. El ministro Yanes señaló que acudirá a la Fiscalía para que se hagan las investigaciones pertinentes sobre este repudiable vandalismo. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, acudimos al Cementerio General del Sur a corroborar el estado del panteón de Gallegos. Felizmente corroboramos que no hubo profanación a los restos de nuestro insigne escritor, escribió en su cuenta @luchaalmada en Twitter. Repudiamos categóricamente este tipo de vandalismo, así como el uso político de que personeros de la derecha hacen irresponsablemente, aseveró el titular de Cultura. Bueno, me estaba aquí contando Luis Yer que César Miguel Rondón tenía especialista y no sé cuánto, y todo ese escándalo armado, ¿no? Bueno, afortunadamente no pasó nada. Debemos de darnos cuenta también de un detalle. Lamentablemente el Cementerio General del Sur, según desde hace años, es un nido de malandros que van allí a hacer sus tropelías, y aparte de eso, se ha convertido en el surtidor preferido de esqueletos y huesos para tanto estudiantes de medicina como santeros, paleros y afines, con todo el respeto que sentimos aquí hacia todas las religiones, ¿no? Las profanaciones de tumbas es algo muy común también, y eso es algo muy viejo, eso pasa en toda, eso ha pasado en todas partes del mundo. Tumbas que son de mármol, o sea, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Panteones, tumbas de mármol, no sé qué, bueno, se roban el mármol, se roban lo que ellos creen que puedan, las placas, por ejemplo, si son de bronce. Tratan de robarse lo que se pueda, pues. Entonces, eso fue lo que pasó en la tumba de Rómulo Gallegos. Dudo mucho que quien lo haya hecho supiera quién era Rómulo Gallegos. No porque no sea conocido, sino que quien hace ese tipo de cosas usualmente no tiene un nivel educativo alto, no es una persona ilustrada. Porque si supiera quién es Rómulo Gallegos, respetaría. No se supone que respetaría. Así que, bueno, hubo la tumba de Rómulo Gallegos, pues fue atacada por el AMPA. El malandraje y el AMPA común, afortunadamente la tumba no fue profanada, no se robaron los restos. Estoy de acuerdo con el ministro Freddy Ñáñez, hay que tener vigilancia permanente. Y me parece que Rómulo Gallegos, además de ser uno de los escritores venezolanos, o el escritor venezolano de mayor relevancia en la historia de nuestra literatura, ¿no?, desde el punto de vista internacional, que su obra se conoce en todas partes del mundo, que existe un premio de literatura reconocido en todo el planeta que lleva su nombre. Rómulo Gallegos también fue presidente de Venezuela. El poco tiempo que estuvo que fue presidente, tuvo una buena gestión, una gestión venezolanista digna, y bueno, y tanto fue así que los adecos complotaron para derrocarlo, su propio partido político complotó para derrocar a Rómulo Gallegos. Pienso que al igual que César Rengifo y al igual que Reverón, tiene la talla histórica, la talla del peso histórico para estar en el Panteón Nacional. De hecho, Rómulo Gallegos falleció antes que César Rengifo, si no me equivoco, es decir, que ya tiene el tiempo reglamentario para pedir su traslado al Panteón Nacional. Me parece que esto a título personal es un llamamiento, ¿no?, que le hago a las autoridades, ¿no?, el trasladar a Rómulo Gallegos al Panteón Nacional, no tanto que, bueno, no solamente para proteger su cuerpo de un panteón que fue víctima de actos vandálicos y que puede ser profanado, sino porque es un digno homenaje a quien se lo merece. Bueno, dijo aquí, he ordenado vigilancia permanente de la tumba del gran escritor Rómulo Gallegos porque Henry Ramos Alup está muy desesperado y gusta de falsos positivos, indicó minutos después el alcalde Jorge Rodríguez en otro tuit. Rodríguez lamentó que algunos desesperados usen temas sensibles para beneficio político y anunció que solicitará la autorización a los familiares del gran escritor Rómulo Gallegos para que, con asistencia de un fiscal, se evidencie la presencia de sus restos en el cementerio. Horas antes, el presidente presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, por ahí empezó, pues. Realizó rudas acusaciones en contra del alcalde Rodríguez, señalando en su Twitter que panas delincuentes del político revolucionario eran los responsables del robo de los restos de Gallego. A Henry Braguetazo Ayub, nada que responderle, tuiteó el alcalde Rodríguez, ¿no? Bueno, esta noticia, lo del supuesto robo de los cuerpos de Rómulo Gallegos, la circuló Teotiste Gallegos, nieta del reconocido escritor, que informó en Facebook que la tumba de su abuelo había sido profanada, así como la de su abuela y esposa de Gallegos. Entonces, bueno, esto fue desmentido. Me imagino que alguien le avisó, mira, pasé por la tumba de tus abuelos y vi que estaba ahí destrozada, que la profanaron, y bueno, ella agarró y lo publicó. Pero bueno, los cuerpos permanecen allí. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Enza García, Luyer Loyo, las usuarias y usuarios, muy buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Casualmente, por lo que estás hablando, el día martes yo dije que no iba a salir, el día miércoles, porque tal día como ayer, mi madre cumplió, mi mamá cumplió 28 años de fallecida. Okay. Y sus restos no están en donde nosotros la enterramos, pues, donde se sembró. En nuestro panteón, donde está mi mamá, mi papá y mi abuela, fue profanado. Se llevaron todo. ¿Quién responde por ello? La alcaldía, la administración del cementerio. Todo. Tenemos los papeles de lo que nos costó el panteón, de lo que nos costaron las bóvedas. Todo. Y eso aparentemente se lo vendieron a otras personas. Lo que deben de declarar el Cementerio General del Sur, ¿verdad?, es, ¿cómo se dice?, cerrarlo y declararlo monumento nacional. Mira, eso, algo relativo a ello para que... Eso lo intentó Freddy Bernal. Fernando, eso lo intentó Freddy Bernal y no sé si lo decretó. Y se armó todo un escándalo por parte de los familiares de las personas que están allí sepultadas, que cómo era posible que fueran a cerrar el cementerio. Pero es que ya hay que cerrarlo, hay que convertirlo en un monumento. Está el cementerio de Colón, que es una belleza, en La Habana, Cuba, que es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, donde se mira, donde está todo cuidadito, todo bien arreglado. Deberíamos pensar, porque hay mausoleos de gran valía y en el Cementerio del Sur, ya no puede seguir operando ese cementerio. Por supuesto que no, y vigilancia permanente, porque mira, no es secreto para nadie que allá hacen cualquier cantidad de barbaridades. De malandros, santeros, espiritistas, profanadores de tumbas, todo el mundo hace desastres allí. De todo allí. Hacen allí. Ahora, pienso yo que si cierran el cementerio, no es para que uno No. Es para que no entierren a más nadie. Eso fue lo que había propuesto Freddy Bernal en aquel momento. Eso es lo que deben tratar de buscar la manera de que no se entierren más personas para que no sigan profanando, porque mientras eso esté en actividad, tú dejas de ir un año y al año, entonces se desaparece hasta la lápida, pues, hasta eso, todo se lo llevan. Uh-huh. Y entonces, ¿en qué podemos confiar? Ah, bueno, entonces habrá que buscar otro recurso, buscar otro sitio donde poder enterrar a los familiares y ya está, pues. Yo quise hacer un traslado, ni eso pudimos hacer el traslado. ¿Quién corre con todos esos gastos ahora, amiga? Bueno, vamos a cerrar ese punto porque veremos a ver, porque no soy yo el doliente, nada más. Somos una familia y dentro del contexto general son muchísimas las familias que tienen ese problema. Uh-huh. Pero vamos a hablar de otra cosita. Esto lo escuché ayer y hoy en dos emisoras. Es para caerse para atrás. Y esto hoy se lo escuché al señor Felipe Mujica. El gobierno ha hecho todo lo posible para que le apliquen la carta. Porque son ellos los que quieren que le apliquen la carta de la OEA. ¿Qué? Para quedarse en un universo como quedó Cuba, ¿verdad? Distanciada de todos los países latinos para seguir haciendo lo que se está haciendo. O sea, ellos están buscando hacerle creer a la gente que el gobierno es el que busca quedarse solo en el contexto latinoamericano. Por favor, ese señor se fumó un coleto humedecido, de verdad. Entonces, qué barbaridad. ¿A quién se le puede creer? A ninguno de ellos, porque hacen circular eso buscando una verdad que no existe, porque la verdad es que existe, que si la señora Delcy Rodríguez fuera hombre, la tuviera bien grande. Porque esa es la verdad. Y esa señora tiene 100 puntos. 100 puntos de los posibles que puede haber, o 20 de los que hay ahora, o los 5 universitarios que pueden haber de 1 a 5 que se califica también. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es en favor de la patria, porque ha hecho es querer a la patria, porque lo que ha hecho es lo que ha tenido que hacer el canciller de los que ellos tuvieron, ni siquiera una uña de la mano de ella vale. No calzan ni el tacón de los zapatos que ella tiene. Y entonces, chao bambino con ellos. Por otro lado, ¿verdad? Hay que rescatar de lo que ha hecho la gente de la oposición con la referenda, con el revocatorio, pues. ¿Quién puede creer en lo que ellos vienen diciendo que las elecciones tienen que ser manuales? ¿Qué tal si fueran manuales? ¿Cuántos votos malos habrían que lo hacen hacer como verdad? Todos, porque no se le puede creer nada. Porque si hicieron con esto de meter tanta firma, que yo no sé si los muertos que acabo yo de referir estarán metidos allí, ¿verdad? Porque todos tenemos que ir a averiguar, poner los números en la cédula para ver si aparecen, ¿verdad? Ellos hacen lo que les da la gana. Si los votos son manuales, entonces los chavistas no tendrían para nada. ¿Cómo era que decían antes, amigo? Kikiriki, kikiriki. Este voto para ti, kikiriki, este voto para mí. Todo para mí, ¿no era así que decían? Ajá. ¿Y qué le podemos decir nosotros a ellos? Kikiriki, kikiriki. Oposición y su gente, todos para allá, porque Maduro se queda aquí. Uh-huh. Eso es, ese kikiriki para que Maduro se quede aquí. Hablando otra cosita, de los señores que siguen hablando, de pobrecito el señor de la Polar, que para allá, que para acá, que está comprando dólares para comprar cerveza, porque eso parece ser que es un alimento mejor que la carne, sí, que vale. El pollo, que no sé qué, la berenjena, parece ser que la cerveza es más importante. Pero lo que no nos damos cuenta es que el señor, supuestamente, pone al campeonato de béisbol profesional en 3-2, porque no hay quien aporte dinero para que pague los gastos del béisbol. Él es uno de los principales, porque es la verdad. Pero señores, ¿de dónde creen ustedes que sale ese aporte? Ese aporte sale de los impuestos tuyos, de toda la República y mío, porque ese impuesto que él deja de pagar, lo dona. Y hace publicidad con tu dinero, que son nuestros impuestos, para vender más cerveza, para vender más malta, para vender más pasta, para vender más harina, para vender, ¿qué tal? Todo lo que le da la gana. Y sin embargo, la cerveza que él vende, y vende en el exterior, no la produce en Venezuela. ¿Tú no crees que los dólares que nosotros, que dice él, que le tenemos que pagar, no es para producir cerveza para mandarla a Estados Unidos? Uh-huh. Eso es lo que puede ser. Entonces hay que tratar de averiguarlo bien, porque esos dólares son tuyos, son del pueblo, ya no son de Venezuela, y vamos a tener que pagárselo, y vamos a tener que pagarle su publicidad. Mire, si el béisbol se puso en pico ese muro, ¿cuánto lo sentimos? Porque yo soy gente del deporte, porque a mí me gusta el deporte, he estado metido dentro del deporte, ¿verdad? Pero no puede ser que con los impuestos, que se puede hacer muchas cosas, vamos a pagarle la publicidad a él. Yo entiendo que se pueda pagar gasto del béisbol, pero no pagarle la publicidad al señor. Está equivocado, mi reina. Así es. Si se puede, mañana habrá otro poquito. Claro que sí. Un beso grande para ti, querido Fernando. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con un rico jazz. Louis Armstrong, Cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, book in the broom, time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum, come to the cabaret. Come taste the wine, the

sabes que te amo y sabes que te quiero. Tú sabes que te llamo y en sueños por ti sueño. Tú sabes que te espero, no tardes en venir. Sabes que no puedo, yo no puedo estar lejos de ti. Tú sabes lo que siento si estás junto a mí. Tú sabes que tus besos me hacen sentir un raro cosquilleo que no sé definir, pero me hace muy feliz. Yo sé que tú me entiendes lo que quiero decir, pues sabes que tú sientes igual que yo siento por ti. Sabes lo que siento si estás junto a mí. Tú sabes que tus besos me hacen sentir un raro cosquilleo que no sé definir, pero me hace muy feliz. Yo sé que tú me entiendes lo que quiero decir, pues sabes que tú sientes igual que yo siento por ti. Ajá, 11:32 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Estelita del Llano, tú sabes. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro. Qué rico este bolerito interpretado por nuestra Estelita del Llano. Bueno, señores, sigue abierta la participación de La Ventana. Están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Está la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, José Maldonado nos escribe, ¿qué lengua tiene la venezolana? ¿Qué personalidad? ¿Qué aplomo? ¿Qué astuta? Es bella, es hermosa. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Delcy Rodríguez! Por ahí está circulando un meme, una foto de Delcy Rodríguez que dice la mamá de los helados. De verdad que se la comió nuestra Delcy, ¿no? Bueno, Edwin Darío García Marquina, pues nos cuelga unos artículos bien interesantes de análisis, por ejemplo, operaciones del Comando Sur sobre Venezuela, por Vladimir Adrián Sazalas, también sobre el arco minero del precio del petróleo. Sobre el petróleo, aquí hay una buena noticia, ¿verdad? Que es que los ministros de Rusia y Venezuela reafirman voluntad para estabilizar los precios del petróleo. El ministro para petróleo, Eulogio del Pino, se reunió con su par ruso, Alexander Novak, para intercambiar puntos de vista sobre el mercado petrolero internacional. El encuentro se llevó a cabo en San Petersburgo, donde también participará en el Foro Económico Internacional que se celebra anualmente en esa ciudad. Además, discutieron acerca de la relevancia de mantener la comunicación entre los países que forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con miras a la estabilización del mercado. Del Pino expuso a Novak la propuesta de rangos de producción por país que llevó al seno de la OPEP. Además, reiteró su opinión acerca de los actuales niveles de precios. A su juicio, responden a situaciones coyunturales en productores, miembros y no miembros de la OPEP, además del impacto estructural que ha tenido el ciclo de precios bajos de los productores ineficientes. Ambos ministros coincidieron en resaltar que el impacto de la propuesta formulada por Arabia Saudita, Rusia, Qatar y Venezuela logró corregir el desequilibrio que crearon los especuladores al ver que importantes productores mundiales estaban accionando para defender un precio justo. Finalmente, los ministros estuvieron de acuerdo en la necesidad de mantenerse en contacto, monitorear el mercado y anticiparse conjuntamente a la acción de los especuladores en los meses de contracción de la demanda. Tenemos llamada, buenos días. Hola Ingrid, ¿cómo anda todo? Ven aquí pasando frío, que este estudio está helado. Mira esa. en verdad que la canciller estuvo espectacular. Uh-huh. Tú sabes que perfume bueno viene en fraco chiquito. Sí, señor. Maravillosa, maravillosa. Buen hija de José Rodríguez. Yo te lo dije, yo tuve oportunidad de conocer a su padre. Estaba joven, muy joven cuando uh-huh. lo conocí en la central. Cuando yo iba a salir de mi hermano, ¿te recuerdas que te dije? Sí, sí, tú me contaste. Muy buena hija de Rodríguez y el otro. A mí me fascina el otro. Uh-huh. Y con su sonrisa, si tú sabes. Sí. A mí me encanta. Pero ella es... Y sin papel, mi amor. Sin papel. Domina todo. Es sí. espectacular. Sí, señor. Empiezan a embarrucar a estos sinvergüenza. Lo cualquier sinvergüenza. Ellos no tienen reales, tú un país pobre. Ay, todo el mundo se va muriendo de hambre. Yo le da lástima a los pobres. Pero viajando, mi amor, allá estaban agarrándole a Macri. ¿Para qué va él? Él no es ningún candidato ni nada. ¿Por qué no se ocupa aquí? De aquí, del Estado Miranda, que le dé a los maestros. Que se está muriendo de mengua el Estado Miranda. Con un mango de lo que tiene allí. Y no hay forma, yo no sé si hay ley, que tiene que haber un entrenante, o sino que se lo incorpore, de que un gobernador tiene que responder por su estado, ENSA, esto no puede ser, los alcaldes también, a que todo funcione, para eso son elegidos, no está paseando, y después se fue para Paraguay, imagínate tú, uh-huh. donde fue el hombre, el pobrecito, y por qué no trabaja, y dame una risa cuando le da orden a Chugo, pero quién es él da órdenes y órdenes, y Maduro se tiene que ir, Maduro. Y él, tú te imaginas ese hombre presidente, un hombre que no sabe ni qué se celebra, ni qué se conmemora el 19 de abril, nada. No, horrible. Merecemos algo mucho mejor. Merecemos algo mucho mejor que este señor. No, es que ninguno de ellos está, ninguno amata, claro, ninguno uh-huh. de ellos. Si surgiera una oposición distinta, preparada, pero nadie se mete en ese saco de loco. Ahora, por casualidad, ENSA, que agarré una radio nacional, mi esposo lo tenía en radio en AM, y había una radio, no sé, el hombre decía, y uno junto con una periodista allí, que el estado en Suárez y era un desastre, que habían atracado, que habían asaltado, que, bueno, digo una, yo decía, pero Dios mío, ¿será esto, verdad? Supermercado, y el Cumaná, estando la Cumaná, que dando a entender que el gobernador era un ladrón, mira, una serie de sandeces, ENSA, que por eso que yo no les escuché a ellos, sino que da la conciencia que el radio estaba allí. Yo siempre pongo uh-huh. FM, pero da la conciencia que en ese momento yo me esperé para escuchar bien la noticia. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo tú estás denigrando a una persona sin pruebas? O sea, yo todavía no entiendo esta posición. Esta gente son locas todas y todavía mantienen la gente en cola. Ya esto se tiene que acabar, ENSA. Por ejemplo, aquí en la central sigue la gente quedándose de noche, el vandalismo, la sinvergüenza. A mí me parece que eso es vagabundería y sinvergüenzura. Una gente no haya dormido en su casa, bañarse, refrescarse y espere que lleguen a las 8 de la mañana o las 7 para ir a comprar. Se sabe que existe la necesidad y todas la tenemos, pero todas las tenemos, pero yo ni tú ni yo no vamos a ir de una madrugada. ¿Qué es eso? No, el 90% de quienes hacen eso son bachaqueros. Sí, quienes se quedan en las noches son bachaqueros. El 90% de ellos. Pongan el paro porque no dejan a dormir a nadie, María. Ahí entra. A nadie. No dejan dormir a nadie allí en esa zona. Eso es vagabundería, sinvergüenzura. Tienen que poner el paro. Porque si lo dejamos que hagan todo lo que le da la gana, se nos desbarajusta el país. No, señor. Hay que ponerle el freno, pero rapidito. Porque eso no puede ser. Bueno, entra. Hasta luego, un beso. Un beso muy grande, querida Ingrid. Bueno, continuamos aquí en La Ventana, 10:38 minutos. Y bueno, lo que les habíamos hablado, otro triunfo diplomático que tuvo Venezuela, que no me había dado chance de comentarlo ayer. Y bueno, y aquí está, es que la política exterior de Venezuela cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de países de la ONU. A pesar de los poderosos enemigos, no estamos solos, dijo Rafael Ramírez. Para la Comisión Económica Social de la ONU fuimos nombrados con el 95,6% de los votos y además se nos designó la presidencia por aclamación, informó el embajador venezolano. Eso no es ninguna pendejada. O sea, este país que está en la quiebra, que está en medio de una guerra civil, donde se comen perros, gatos y palomas, es aclamado por la Organización de Naciones Unidas como el presidente de la Comisión Económica Social. O sea, no es la Comisión de Bolas Criollas, no es la Comisión de Gastronomía, no, la Comisión Económica Social de la ONU. Fuimos elegidos por el 95% y presidentes de esa comisión por aclamación. digan lo que digan en España, digan lo que digan en Bogotá, digan lo que digan en Miami, diga lo que diga CNN. ¿Y en qué se basan? ¿En la labia de Delcy Rodríguez, en la cara bonita de Nicolás Maduro o en la estatura de Rafael Ramírez? No. Se basan en los indicadores que la misma ONU certifica. Se basan en que a pesar de que los ingresos del país se han reducido en un 80%, todavía hay planes sociales. Se basan en la inversión que se ha hecho en educación y la inversión que se sigue haciendo en salud, que si no fuera por el bachaqueo de medicamentos, que esto es viejo, esto no es de ahorita, porque ya en la cuarta caramba cómo se robaban los insumos de los hospitales para desviarlos a las clínicas privadas. Pero si no fuera por esta guerra económica, señores, ¿dónde estaríamos, no? Pero bueno, fíjense ustedes, cuando estamos hablando de bachaqueo, si ustedes se acuerdan que esta semana nosotros estábamos buscando, estábamos solicitando a ver quién podía ayudar con un contraste para realizarle, para la mamá de nuestro compañero Luigino Bracci, al que había que hacerle una tomografía, ¿no? Bueno, de verdad queremos agradecer a todas aquellas personas que se preocuparon, que se movilizaron, que nos llamaron. De verdad, gracias. Y bueno, el día de hoy se estima que operen a la señora. Desde aquí, pues, nuestros deseos y nuestras oraciones para que todo salga bien. Todo nuestro apoyo a nuestro compañero Luigino Bracci, que lo ha tenido muy duro con su mamá. Ya tiene 2 semanas hospitalizada la señora y de verdad que la señora, pues, está delicada de salud. Bueno, pues resulta que nada, pues ahí buscando, Sonia Vasconcelos agarró y se comunicó y explicó lo siguiente, ¿no? Allí dice, mira, que vaya a la Secretaría de Salud del Distrito Capital, que pregunte por el doctor tal, porque resulta que con los contrastes de tomografía los han estado bachaqueando. Entonces el Estado los está mandando, les está dando prioridad a los centros públicos de salud. Y que bueno, que de los hospitales el que está mejor surtidito es el Pérez Carreño, ¿no? Entonces, bueno, por un lado ella dice eso. Por otro lado, otra compañera había conseguido un contacto con la UCB donde lo tenían y le querían vender el frasquito a Luigino en 12.000 bolívares. 12.000 bolívares es un frasquito de contraste para tomografía en la UCB. Él fue a buscar unos resultados en la Policlínica Metropolitana y ese mismo contraste lo tenían en la farmacia de esa clínica privada. ¿Saben en cuánto lo tenían? En 460 bolívares. Es decir, que en la UCB están bachaqueando el contraste. Porque aquí alguien me explique que en la UCB venden ese contraste en 12.000 bolívares, el trozo de malandro, cuando en la farmacia de la Policlínica Metropolitana tienen el contraste en 460. Para que vean ustedes, esos degenerados, cómo juegan con la salud. Y caramba, qué bajo está cayendo la casa que vence las sombras, ¿no? Qué daño le ha hecho Cecilia García Rocha a esta universidad. Claro, a lo mejor es un empleado que se lo palea del clínico universitario, a lo mejor las autoridades no tienen ni idea. Pero qué vergüenza que esté pasando esto. Y que bueno, y que qué vergüenza que sea complicado conseguir un contraste por culpa de los bachaqueros. Pero resulta que muchas veces los bachaqueros están dentro de los mismos centros de salud público o dentro de las instituciones públicas, como lo hemos visto el caso de este contraste, que la UCB te lo quieren clavar esta persona en 12.000 bolívares cuando cuesta 460. Estas son las historias. Pero bueno, regresemos pues a lo que es la política exterior de Venezuela. La política exterior de Venezuela cuenta con el respaldo de inmensa mayoría de los países de la ONU. El embajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas ONU, Rafael Ramírez, explicó este miércoles que los cargos que sustenta el país en el organismo internacional tienen un denominador común. Han sido cargos otorgados al Estado venezolano después de una elección en la que una significativa mayoría de los países de la Asamblea General de la ONU así lo deseó. Hemos recuperado nuestros espacios y conquistado nuevos, afirmó el embajador Ramírez en declaraciones a BTV. Explicó que Venezuela está en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, en la Comisión de Derechos Humanos y en el Consejo Económico y Social, país que fue electo para ese cargo el día antes, 14 de junio de 2016. Todas estas candidaturas tienen una característica fundamental. A diferencia de los miembros permanentes, nosotros somos electos por votación en el centro de la Asamblea General. Todos todas las ganamos con muchísimos votos, dijo. Detalló que para el Consejo de Seguridad, Venezuela recibió 181 votos y para la Comisión de Derechos Humanos tuvimos una votación importantísima en nuestra región. Pero para la Comisión Económica Social de la ONU fuimos nombrados con el 95,6% de los votos y además se nos designó la presidencia por aclamación, informó el embajador venezolano. Mencionó estas cifras porque son una expresión clara de que la revolución bolivariana y que nuestra política exterior profundamente chavista tiene el respaldo de la inmensa mayoría de los países, a pesar de los poderosos enemigos que tenemos. No estamos solos, concluyó Rafael Ramírez. Bueno, otras, espérate aquí, otras informaciones sobre el caso de Cumaná. El alcalde del estado Anzoátegui, esto tiene que ver con Anzoátegui entonces, el alcalde del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, informó que los actos vandálicos registrados en ese estado obedecen a grupos de ampones pagados por la derecha que buscan que haya muertos para que la Organización de Estados Americanos aplique la Carta Democrática en el país. Precisó que está conformada una trilogía del terror conformada por políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, grupos paramilitares y grupos de bachaqueros, quienes, según Moreno, son los encargados de generar violencia en el estado y en otras regiones del país. En cuanto a los mensajes difundidos por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, en las que denunció presuntas acciones de saqueo, el gobernador declaró que es un irresponsable. Asimismo, anunció que este viernes acudirán a la sede del Ministerio Público para denunciar a Ramos Ayub por instigación a la violencia. Bueno, otra información, hoy se estima que denuncien, hoy denunciarán a Enrique Capriles Radonsky en la Fiscalía. El pueblo del estado Miranda se movilizará hoy hasta el Ministerio Público en Caracas para consignar junto a los legisladores del Bloque Socialista del Consejo Legislativo de Miranda un documento donde se hace la solicitud para abrir una averiguación al gobernador de la derecha de esa entidad, Enrique Capriles, reseñó nota de prensa. El propósito es denunciar el abandono de cargo y funciones por parte de Capriles, quien mantiene una agenda de desestabilización y violencia para romper con la paz, estabilidad social y política del país. En el documento se solicita ponerle fin a las locuras de Enrique Capriles y al llamado a violencia que viene generando en el país, expresó el diputado por el PSUV Héctor Rodríguez durante el programa Por la Calle del Medio, conducido por Farid Fraija a través de la CIMA 96.7 FM. Rodríguez cuestionó la actitud del gobernador de la entidad, quien últimamente se ha dedicado a irrespetar al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral. El parlamentario destacó que el Consejo Legislativo de Miranda, por mayoría de los diputados de la patria, busca impedir que el dirigente mirandino continúe incitando al pueblo venezolano a la agresión. Tiene una inmadurez política, pues no gobierna su estado porque lleva días fuera del país queriendo ser presidente cuando todavía no ha podido ser gobernador. Los docentes y sindicatos dicen que tienen sueldos miserables porque tienen un gobernador que no trabaja para las por las reivindicaciones salariales, aseguró Rodríguez. Bueno, así están las cosas. A ver qué otras informaciones, no se nos vaya a quedar por fuera. Bueno, aquí está el Congreso de la Patria de las Misiones. Se desarrollará el 15 y el 16 de julio, tras una reunión de gabinete. Tras una reunión de gabinete, el vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, informó que el Congreso de la Patria, capítulo Misiones y Grandes Misiones, se llevará a cabo el próximo 15 y 16 de julio. Así que bueno, a finales de este mes van a estar en todos los estados las columnas de cada una de las misiones del Congreso de la Patria discutiendo tiempos históricos, tal como el arranque de las misiones y el impacto que ocasionaron en la sociedad venezolana en el periodo 2003-2005. Su expansión de 2006 a 2013 y en el futuro y cómo van a seguir asumir la agenda de la felicidad social, comentó Arreaza, quien indicó que en cuanto a la agenda económica bolivariana, el sistema de misiones sociales se incorporará para impulsar la producción nacional. Por ello, el gobierno bolivariano otorgó el financiamiento para proyectos socioproductivos vinculados a cada uno de los planes sociales. Bueno, por último, les queremos invitar, antes de despedirnos, al taller de poesía experimental, un taller de poesía experimental con nuestro poeta y artista plástico Juan Calzadilla. Este taller lo realizará el Frente de Creación Literaria Oficio puro. Bueno, un taller de poesía experimental con el maestro Juan Calzadilla realizará el Frente de Creación Literaria Oficio Puro el jueves 23 de julio de 2016 en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELARC de 4 a 6 de la tarde con entrada libre. Esta actividad se enmarca en el espacio de reflexión sobre museología y museografía Claudio Perna del Museo Rómulo Gallegos, la exposición colectiva Arte, Proceso, Exhibir, Acción, abierta al público en la sala Rómulo Gallegos y la 89ª tertulia del Frente Oficio Puro, la cual se transformará en una dinámica de taller que permitirá compartir la exploración. Bueno, nuestro Juan Calzadilla es oriundo de Altagracia de Orituco, nació en el año 1931, igual que mi mamá, por cierto. No, él nació en Altagracia de Orituco en 1931, estado Guárico. Es un poeta, pintor y crítico de arte venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto Pedagógico Nacional. Fue cofundador del grupo literario El Techo de la Ballena y la revista Imagen en 1984. Ganador del Premio Nacional de Cultura de Venezuela en 1996, venció en Artes Plásticas. Es un maestro dispuesto a compartir su experiencia. Por su parte, el Frente de Creación Literaria Oficio Puro es un espacio de encuentro promovido desde la Fundación CELARC con el impulso de varios colectivos de creadores y talleristas, entre ellos el colectivo cultural Criticarte, En la Otra Orilla, Plaza de Poetas, Ruta Poética, Conjuro de la Luna, Las Fulanas, Esas Letras Urbanas, Liga de la Poesía, Tercera Propuesta, de Guatire Guarenas, Talleristas de Poesía y los diversos activistas que asisten regularmente a este espacio para compartir poemas y canciones. Vamos a revisar participación y temprano nos escribió Rosalba Pulgar, siempre con mensajes positivos en la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta, nos dice: buenos días Venezuela, si en las buenas te quiero, en las malas te defiendo. Y nos escribe Javier Oliveros: esa es, hay que ser bien asqueroso para rumorear la profanación de la tumba de Rómulo Gallegos, qué vergüenza. Sí, Javier, pero la tumba en realidad sí fue vandalizada. No, cuando tú cometes actos vandálicos en una tumba o robas algo de la tumba, estamos hablando de profanación. Lo que no hicieron fue robarse los cadáveres, no llegaron a abrir las fosas. Sí, dañaron el mausoleo, trataron de levantar y robarse el mármol. O sea, sí atacaron las tumbas, pero insistimos, esto no es un motivo político, esto se trata de AMPA común, ese AMPA que pulula en el Cementerio General del Sur. Y bueno, esta vez le tocó al mausoleo de la familia Gallegos, pero muchas familias, ahí está, ¿no?, el testimonio de nuestro amigo Fernando Lapresta, cómo el mausoleo de su familia también ha sido vandalizado. Y o sea, uno va al Cementerio General del Sur, hace tiempo que no voy, pero uno va al Cementerio General del Sur, me han contado amigos, y tú ves las tumbas abiertas. Y el por cierto, otro cementerio donde hay mucha profanación de tumba es el cementerio de Punto Fijo. Recuerdo cuando fui hace unos 3 años a la Marcha de los Claveles en honor a Alí I, que recorriendo el cementerio, allí la tumba bonita era la de Alí, porque todas las demás están destruidas. Entonces, mire, señores, de verdad, bueno, hay gente que por creencias religiosas o lo que sea, que tienen cosas muy arraigadas, pero mira, no, la cremación es mucho mejor, de verdad. Yo cuando pase mejor plano, a mí que me cremen y que mis cenizas las planten en una mata. La planten en un rosal, en una mata, no sé, en una planta, en una mata. O que las esparzan por los venados allá en el Ávila, o las esparzan en el mar. Primero, no estamos ocupando terrenos que serían más útiles para la siembra, o para la construcción de viviendas, o para tantas cosas, en primer lugar. En segundo lugar, tarde o temprano, se te mueren los deudos y vas a terminar en una cajita, en una fosa común, pase lo que pase. O en el estudio de un estudiante de medicina o en la casa de algún palero. Entonces, oye, mira, vale, lo mejor es las cenizas, las esparcen, que las quiera guardar, que las guarde. A mi papá lo cremamos y a él lo vi, bueno, y está en casa de mi hermana. Y cada vez que voy a casa de mi hermana estoy visitando a mi papá. Y sé que nadie va a andar profanando tumbas. Que bueno, que mi madre está enterrada en el cementerio del Este. Y bueno, y es un cementerio privado y es una zona privada. Pero el día que se mueran mis sobrinos de viejito, ese día los dueños del cementerio, para aquel entonces, vaciarán esa tumba, botarán los huesos de mi mamá para el carrizo y venderán el terreno. Entonces, de verdad, o sea, entiendo a aquellas personas que defienden el sepelio por motivos religiosos, es algo respetable, pero siendo prácticos y de verdad siendo honestos, en lo personal prefiero la cremación, ¿no? A ver, bueno, ahora sí, son las 11:54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luis Yerloyo, cerrando la ventana, Enza García, y nos vamos con talento nacional. Se trata de Jonathan Moll y Jerry Rivera. Sayonara, que en japonés quiere decir adiós. Llorar, sufrir y pasar en mi almohada el dolor que me da. Y al fin te das cuenta que has jugado contigo. Lo que aquí se hace recibe su castigo. Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo. Ahora que regresas, bien claro te lo explico. Te digo bye. No vuelvo otra vez, explícale bien. Oye, mujer, nadie es indispensable. Y que le vaya bien, que tú lo harás también. Cada quien busca su destino y el de ella no es contigo. Y al fin me doy cuenta que jugaste conmigo. Lo que aquí se hace recibe su castigo. Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo. Ahora que regresas, te digo bye bye, chao sayonara. ¿Cómo quiere que le digas que ya no quieres nada más? Te digo bye bye, chao sayonara. ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? No quiero nada. No quiero nada más. Yo no quiero nada. Chao, chao sayonara. No quiero nada. No quiero. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta. he perdido la cabeza. Solo un poco de control. Aunque suelo estar calmado, hoy me tiemblan las dos manos antes de esta confesión. Siempre fuiste la primera que ranqueó mi corazón. Y aunque usaras mi franela de pañuelo para las penas, no sabías de mi amor. Te ruego no te asustes, o acaso me disculpes. Mi gran amiga, cómo evito que me gustes. No sé si está prohibido o si sientes lo mismo. Me cuesta tanto solo ser tu amigo. No es que seas tan perfecta, pero tienes a favor el cabello despeinado y unos kilos a los lados que te van de lo mejor. Ya he metido mis papeles, ya apliqué a tu corazón. Quiero tanto esa vacante, aunque suene a disparate. Quiero ser tu nuevo amor. Te ruego no te asustes, o acaso me disculpes. Mi gran amiga, cómo evito que me gustes. No sé si está prohibido o si sientes lo mismo. Me cuesta tanto solo ser tu amigo. Te ruego no te asustes, o acaso me disculpes. Mi gran amiga, como evito que me gustes. No sé si está prohibido o si sientes lo mismo. Me cuesta tanto solo ser tu amigo. Me cuesta tanto solo ser tu amigo. Me cuesta tanto solo ser. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.